cuando estás en la búsqueda de un trabajo, por ejemplo, que uno está tan angustiado, bueno, ¿sabes qué? Pedir al ángel del conocimiento. Si ya le pediste a todos los ángeles, si estás atascado, está difícil la situación, pedir al ángel del conocimiento, que te lleve a conocer el trabajo indicado para vos, a la persona que te va a guiar al trabajo para vos. O simplemente pedir al ángel del conocimiento que te guíe a ese trabajo donde vos vas a poder desarrollar lo que sabes y lo que sos. Lo mismo también podés pedirle al ángel del conocimiento para conocer a algo, para entender algo, para comprender algo, para alguna situación que se te escape de las manos, que vos por ahí ni sepas, ni entiendas, ni comprendas. El ángel del conocimiento viene a vos todos los días de tu vida a decirte, acá estoy, ¿querés aprender? ¿Querés tener conocimiento? ¿Querés que te guíe hacia la persona indicada para desaznarte? ¿Para que comprendas? Porque a veces estamos pensando, cada vez nos vamos cerrando más, ¿no? No tenemos el conocimiento ni tenemos la capacidad de entender o de comprender algunas situaciones. Creemos que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro conocimiento. Y no es así. Nuestro conocimiento tiene que depender de esto, de la voluntad de aprender y de conocer. Todos nosotros necesitamos aprender y conocer. Todos nosotros necesitamos encontrar las respuestas indicadas, conocer el camino, conocer la respuesta, conocer las personas, a las personas, conocer las situaciones, conocer por dónde voy a dedicarme, qué es lo mejor para mí. Tengo que el autoconocimiento. Cuando vos por ahí estás en un momento donde no sabes cómo responder o no sabes cómo podés, qué es lo mejor que vos podés hacer en tu vida. ¿Cuántas veces te pasa o escuchamos gente a nuestro alrededor que te dice, no sé si esta es la carrera correcta, no sé si este es el camino correcto, no sé para dónde encaminarme? Bueno, uno de los ángeles guía fuertes que le podés pedir ayuda para esa persona, o y decirle a esa persona que le pidas al ángel el conocimiento, porque te vas a conocer a vos mismo, vas a aprender a conocer cuál es tu fortaleza, cuáles son tus virtudes, cuáles son las cosas que te van mejor. Esto es cuando vos te mirás o vas a calzarte un zapato y vos sabés qué zapato te calza mejor, ¿no? O sea, conocés muy bien cuál es el que te hace tu caminar cómodo, tu vida cómoda. Y entonces elegís siempre y buscás ese. Y cuando te lo probás, confirmás, ¿no? Este es el que me hace. Tenés el conocimiento de qué te hace más fácil la vida. Desde un zapato, desde una actitud en la vida. Bueno, así es de simple, así de sencillo. ¿Qué hace que vos puedas estar en el camino correcto? Ese es el ángel del conocimiento. Entender y comprender las señales también. Conocer mi conexión con los ángeles. No es simple ni sencillo la aceptación de decir, bueno, a ver, me quiero conectar con los ángeles. ¿Qué procesos tengo que hacer? Y si, lo que no es simple y sencillo es atravesar el conocimiento humano, porque conectarnos con los ángeles es tan sencillo como eso, como pedirles ayuda y conectarnos con ellos. Bueno, conocimiento de los ángeles, conocimiento de nuestra capacidad, conocimiento de nuestra fe, conocimiento de nuestra alegría, de nuestra capacidad imperiosa de salir adelante. ¿Hasta dónde puedo llegar? No quiero estar todo el tiempo desafiando mi vida y decir, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo sé hasta dónde puedo llegar. Sé que puedo afrontar determinadas cosas, no necesito ir a probar que las puedo afrontar. Y a veces eso nos pasa porque estamos tan exigidos, nos exigimos tanto, tanto, tanto, tanto, que no paramos. Creemos que por ahí parar y bajar el ritmo y buscar un ritmo intermedio, eso es estar mal. A lo mejor eso es estar muy bien. A lo mejor saber parar a tiempo es estar muy bien. Conocernos nosotros, conocer las situaciones que nos rodean, conocer nuestras fortalezas y por supuesto que conocer nuestras debilidades. Pero yo no conozco mis debilidades para decir, no, y viste, yo no puedo, y no, viste, a mí no me sale, y no, yo no sirvo, y no, y no, y no. No, conocer nuestras debilidades para convertirlas en fortaleza. Para compensarlas con nuestras fortalezas. Yo sé que no soy una persona que por allí tenga dotes artísticos, pero por ahí sé que mi capacidad de determinadas cosas me ayuda siempre, pero siempre, a salir adelante. A lo mejor no tengo facilidad para los deportes, no me gusta caminar, no me gusta hacer deporte, no me gusta, pero también sé que desde donde me toca hacer las cosas, tengo la capacidad extra de, o sea, autoconocerse, conocerse, conectarse con los ángeles del conocimiento, de la sabiduría, de la claridad, del bienestar, del optimismo. Basta de decir no puedo. Tenés que decir no puedo esto, pero puedo esto. El conocimiento te hace encontrar eso, las respuestas, te hace encontrar la salida. Porque si no, es el famoso cuento de la rana sorda, ¿no? La que se queda porque los otros le dicen no podés y se queda, se cae al pozo y se queda en el pozo. Ya ni intenta, porque no puede. Ya todos los demás le dicen no podés. Y sin embargo, la que es sorda sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando. Y cuando le dicen no, no, no, ella cree que le están diciendo sí, sí, sí. Hasta que da el salto que logra salir. Entonces a veces hay que ser sordos a las palabras de los demás, a los consejos y a las energías de aquellos que nos sobreprotegen, nos sobrecuidan o se las saben todas, y empezar nosotros a experimentar paso a paso. Bueno, para eso le pedimos ayuda al ángel del conocimiento. El experimentar paso a paso, minuto a minuto, momento a momento, situación a situación. Y sin saber, porque por más que sepas, siempre se aprende algo. Siempre hay algo a la vuelta de la esquina, a través de ese momento en que empezás a tener conocimiento. Conoces cosas nuevas, gente nueva, situaciones nuevas. No estamos siempre con la verdad delante. Vamos descubriendo, eso es la vida. Ir descubriendo el paso a paso. El ángel del conocimiento te ayuda a cambiar la actitud. Te ayuda a descubrir cada día sin temor, porque sabés que estás de la mano del ángel del conocimiento. Dejás de poner a los otros como los hacedores de tu vida. Dejás de pensar que ya está todo terminado, ¿qué voy a hacer? Yo ya no tengo ganas, yo ya no tengo fuerza. Empezás, ¿sabés lo que es el ángel del conocimiento? El rey del día a día. Porque vas conociendo y aprendiendo. Acumulás experiencia, te lo firmo, te lo aseguro. Acumulás sabiduría, pero de la manera correcta. Porque a veces lo que acumulamos, lo que sostenemos, lo que mantenemos adentro nuestro, son las malas experiencias. Y no las metabolizamos, ¿eh? Por eso nos enfermamos. Dejamos, no conocemos, no aprendemos, sufrimos. Aquella persona que día a día metaboliza el aprendizaje, aprende de lo vivido, sale adelante, lucha por cada paso que tiene que dar, esa persona aprende, conoce y avanza. Esa persona se convierte día a día, cada día para ella es un día de conocimiento. Y el día a día te lo reflejan muy bien estas palabras de Juan 23, que dice: solo por hoy trataré de ver la vida por lo que es y no por lo que yo quisiera que fuera. Aceptaré a mi familia, lo que hago y mi suerte como son, y procuraré armonizar con ellos. Solo por hoy cuidaré de mí, ejercitaré mi cuerpo, lo atenderé y lo alimentaré, no abusaré de él ni lo abandonaré. Solo por hoy trataré de ser más amplio de espíritu. Aprenderé algo útil. No seré un holgazán mental. Haré que se me permita usar mi esfuerzo, concentración, meditación. Solo por hoy ejercitaré mi alma de tres modos. Haré algún bien sin que lo descubran y haré dos cosas que no me agraden hacer. Solo por hoy seré agradable. Tendré el mejor aspecto que pueda. Me mostraré cortés. Seré generoso, no encontraré defectos en nada y no intentaré dirigir ni modificar la vida del prójimo. Solo por hoy Trataré de vivir el día de hoy sin querer solucionar todos los problemas de la vida. Solo por hoy tendré un plan. Anotaré por escrito todo lo que pienso hacer, aunque después no lo pueda cumplir del todo. Igual lo haré. Eliminaré dos vicios: la prisa y la indecisión. Pero solo por hoy. Solo por hoy me daré media hora de tranquilidad para poder pensar acerca de mí. A veces pensaré en Dios para descubrir cuál es el objetivo de mi vida. Solo por hoy no tendré miedo y esencialmente no tendré miedo a ser feliz, a disfrutar de la vida, de amar y de creer que los que amo me aman. Juan 23. Realmente estas palabras escritas por el Papa Bueno, como se lo llamaba Juan 23, son una filosofía de vida. Si la pones en práctica, verás cómo cada día es único y hoy pudiste, mañana también. Y cuando quieras acordarte, tu vida transcurre serena, alegre, con cada día vivido a pleno. Esto está en el libro Ángeles a tu alrededor, del cual también soy autora. Que también los libros no están en librerías, solo se pueden conseguir llamando al 4789-9014. Y les decía, solo por hoy. A lo mejor los desafíos más grandes se dan de un paso a la vez. A lo mejor para llegar a algún lugar tenés que empezar el camino e irlo haciendo despacio. Y el ángel del conocimiento hace eso, que puedas conocer, que puedas avanzar, que puedas encontrar cada día una respuesta, a cada pregunta una respuesta, a cada espacio una respuesta, a cada situación una respuesta. Eso te da el ángel del conocimiento. Un camino sano, claro, lúcido, donde vos decís, bueno, a ver, no sé de esto, pero voy a aprender. No sé hacer una torta, pero voy a intentar, voy a aprender. Voy a pedirle al ángel del conocimiento que me guíe para hacerla de la mejor manera. El ángel del conocimiento te guía para lo que no sabes y para lo que sabes, ¿eh? Para lo que sabes y lo recuperás. Porque a veces vamos perdiendo el sentido, vamos perdiendo el sentido del gusto, vamos perdiendo el sentido del hacer, del gratificarnos, del permitirnos. Cuando yo conozco en mi ser qué me gusta, qué me hace bien, qué me ilumina, qué me hace crecer más, sé mucho más de eso que de lo que me hace mal, es que le estoy poniendo el foco a donde está lo correcto, en el camino correcto. Ahora, si yo te hago perfectamente claro lo que me hace mal, quiere decir que estoy todo el tiempo pensando en lo que me daña, en lo que me preocupa y en lo que me lastima. Ahora, si yo estoy pensando, si mi conocimiento lo aplico para conocer qué me hace bien, giro el pensamiento, giro la forma. ¿Vieron esto de el lobo bueno y el lobo malo, el lado, el vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, son decisiones cotidianas. Entonces yo quiero que conozcas tu capacidad de dar vuelta a la tortilla. Quiero que conozcas que este programa de hoy te sirva para decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Dónde? A ver, me quiero conocer un poco más. ¿Mis pensamientos de ahora, el aquí y el ahora, son sanadores o son negativos? ¿Me estoy diciendo todo el tiempo no puedo o me estoy diciendo puedo de esta manera? Si yo no puedo levantar un peso de 100 kilos, porque es obvio que no lo voy a poder hacer, hay gente que puede porque se entrena para hacerlo, pero si yo no lo puedo levantar, bueno, en vez de pensar no puedo, no puedo, no puedo, e intentar hacerlo que me rompo un hombro o me lastimo el ciático, tengo que pensar cómo hago para mover esto que pesa tanto y lo tengo que mover. Busco ayuda. Bueno, así es con todo en la vida. A veces los 100 kilos no son cosas. A veces los 100 kilos es todo el peso que tenés adentro de tu corazón o de tu cabeza por las cosas que no supiste dejar atrás. Porque no conociste el camino correcto. Empezá a conocerlo. Empezá a rezar y a pedirle al ángel del conocimiento que te muestre el camino hacia adelante. Que te haga conocer tu mejor parte. Que te haga conocer la mejor parte de los otros también. Que te haga conocer la mejor forma de ir por el mejor camino. Vieron que a veces uno tiene que ir a determinado lugar y ¿cuál es el mejor camino? Por ahí son las mismas cuadras o un poquito más, pero por una tenés mucha gente, por otra tenés mucho las veredas rotas, por otra tenés no sé, alguien que no querés cruzarte o un perro que te ladra cuando pasás. Siempre decís, bueno, pero yo quiero ir. ¿Cuál es la opción? El ángel del conocimiento, ¿qué te hace? Que vos digas, no, no voy más para ahí porque por una la vereda está rota, por la otra hay mucha gente y por la otra el perro me ladra. No, el ángel del conocimiento hace que busques un camino alternativo, que busques la manera de evitar al perro que te ladra, que busques meterte entre la gente que no te afecte, que encuentres la respuesta. Eso hace el ángel del conocimiento. No te mete en un altar y en una vida ideal. Te mete en una vida cotidiana con los más y los menos, pero te ayuda a tomar las decisiones correctas. Te ayuda a conocer tus capacidades. Y si no las sabes, te ayuda a descubrirlas. Bueno, les cuento que el sábado, 2 de julio, tenemos un encuentro para mí muy hermoso, porque cada mes, es el primer sábado de cada mes que nos encontramos con los ángeles. Y además nos reencontramos aquellas personas que hace muchos años nos vemos y siempre viene alguien nuevo, entonces me reencuentro con los oyentes y encontramos la manera de conectarnos pura, sana y fuertemente con los ángeles. Este sábado es un encuentro con los ángeles de una manera muy especial, porque en realidad lo que vamos a trabajar es con el rescate de los ángeles, vamos a trabajar con la forma de aquí y ahora que me vengan a ayudar, aquí ahora que yo pueda mandárselos a mis seres queridos. Un encuentro con los ángeles para yo mismo ser un hacedor, ¿no? Para instalarlos en nuestra vida, para trabajar con ellos, para generar sanación, protección, iluminación, bienestar. Vamos a invocarlos para nuestro rescate y el de todos los que sabemos necesitan su ayuda. El mismo taller es un encuentro fortalecedor, liberador y sanador, ¿eh? Siempre que nos conectamos con ellos, somos bendecidos y llevamos con nosotros esa bendición a nuestro alrededor. Bueno, el sábado 2 te venís a encontrar, a conectar y a vivenciar la ayuda de los ángeles. Vamos a aprender gestos sagrados, ya les voy a seguir contando, pero es este sábado, el sábado a las 4 de la tarde. Tenés que reservar tu lugar llamándonos al 4789-901. 4 4789-9014. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los vendajes, ¿eh? Nos vamos para Pilar, para Lucy, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Cristina de Villa Tesey, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en tu momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Nelly de Lomas, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Susana, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Emma de la Reja, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Alicia de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Natalia de Tusengó, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Víbora, comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que querían recibir un ángel y un mensaje en el programa de hoy y no pudieron entrar, aquí va para ustedes el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todo el que va a escuchar este programa grabado, en otro momento, en otro tiempo, en otro día, bueno, este es tu mensaje. Aquí va para vos. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Si cada día le pedimos al ángel del conocimiento que nos ayude a conocer nuestras virtudes, nuestras capacidades, cómo vivir el día, cómo vivirlo mejor, cómo aprovechar este día que tenemos por delante, cómo trabajar en cada situación que nos entristezca, que nos enoje, que nos dé dolor. Siempre hay que aprender. Además, les digo, siempre las cosas pasan, ¿no? Algunos son futboleros, otros no. El domingo otra vez perdimos una final, pero todo pasa. Cuando quiera acordar, vamos a estar otra vez con las caras pintadas, con la picadita, con la cervecita, con el pañuelo, con la bandera, cantando y gritando, alentando a esto. Es un partido de fútbol, todo pasa, nada es definitivo. Y lo mismo en cada situación en la que te sientas frustrado. Pedir al ángel del conocimiento que te ayude a aprender cómo avanzar, cómo trabajar con lo mejor de vos. Nosotros el sábado tenemos un encuentro rotundo con los ángeles. El sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, llámanos 4-789-9014. Y allí, como siempre, una vez por mes nos encontraremos con los ángeles. En este caso, es un encuentro con los ángeles para rescatarnos, para sanarnos, para liberarnos. Yo no sé, si Dios quiere, los encuentro aquí en AM830 el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber. Ella los recibe a las 11 y yo los recibo desde las 11:30 hasta las 12. Les mando un beso enorme. Mi teléfono, lo repito, 4-789-9014. Chao, hasta el jueves, que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquier